Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del debate que se está dando en nuestro país y en el Parlamento, concretamente sobre la posibilidad de incluir el voto electrónico o la boleta electrónica en las próximas elecciones y de ahora en adelante. Es una idea que está impulsando el gobierno, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que se está debatiendo en las comisiones del Senado Nacional. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Federico Lascano. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Rosario y también integra la organización Nodotau. Lo saludamos. Hola Federico, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Federico, ¿hay voto electrónico o no hay voto electrónico? El gobierno dice, intenta decir que no es exactamente voto electrónico, sino que hay una boleta electrónica, pero que va a persistir el conteo manual y la posibilidad de control manual de la elección. ¿Vos qué pensás? A ver, para aclarar un poco desde un principio. Hay definiciones, no mías, por supuesto, sino de especialistas en el tema, que han definido qué es voto electrónico, que es cuando hay alguna conversión por medios electrónicos de la voluntad del votante, es voto electrónico. Le podemos poner el nombre que querramos, a usar algún eufemismo, alguna mentirita para tratar de evadir alguna ley, pero es voto electrónico. Le podemos llamar el nombre que queramos, pero es voto electrónico. Y esto no es nuevo, el voto electrónico empezó en los 60, en los 70, y de hecho no es una novedad. Para nosotros no la quieren mirar como una novedad, pero porque tiene un objetivo claro por parte de quien lo impulsa. Pero la verdad es que es voto electrónico, para hablar con propiedad, es voto electrónico. ¿Y esto es bueno, es malo? ¿Qué riesgos trae? Mira, desde el punto de vista, si quieres, de lo técnico, que es, digamos, la especificidad a la cual yo poco vengo trabajando, plantear el medios electrónicos para algo tan sensible como es una elección es una locura. No lo digo yo, lo dicen especialistas en seguridad informática, especialistas en matemática, hay un montón de referentes tecnológicos o técnicos que dicen que usar máquinas para votar es desaconsejable. ¿Por qué esto? Hoy nosotros sabemos que el voto que tenemos hoy en día, que tiene más o menos problemas, en la provincia de Santa Fe tenemos uno de los mejores sistemas, a mi criterio, que es la boleta única papel, pero en realidad que el voto sea secreto sigue siendo algo bastante razonable. Utilizando sistemas electrónicos, el secreto del voto es muy sencillo vulnerar. Ya hubo demostraciones en la Cámara de Diputados cuando los especialistas fueron a hablar precisamente en la Cámara de Diputados, demostraron ahí, delante de todos, cómo era muy sencillo leer el voto de un sistema electrónico. Hay otros especialistas que han hecho en Brasil, en Holanda, han demostrado, yo sé, con papers universitarios, cómo es tan sencillo vulnerar el secreto del voto. Y creo que no hace falta decir que si el secreto del voto está vulnerado, las consecuencias que puede tener para la sociedad, ¿no es cierto? Claro, no, porque aparte es uno de los principios, el voto es secreto y obligatorio, pero es sobre todo secreto, que eso es una garantía de transparencia y de libertad a la hora de elegir, eso es así. Exactamente, de hecho ese es uno de los puntos por ahí que se conversa, es decir, bueno, metemos más tecnología para meter más transparencia, y no, a ver, como expertos de todo el mundo han dicho que en algunos temas específicos no conviene meter tecnología. En un proceso eleccionario había tres momentos. Está, en realidad son cuatro. El momento en que votamos, de las 8 y las 6 de la tarde. El momento en que se hace el escrutinio público en la mesa, según la Constitución Nacional, la Constitución Provincial de Santa Fe, que es donde dice, en la mesa contamos los votos de cada uno, haciendo palote en el pizarrón o lo que sea, el que ha sido fiscal sabe de qué estoy hablando. La publicación de resultados, o sea, lo que sería el escrutinio provisorio y después el escrutinio definitivo. Los especialistas aconsejan poner tecnología en las últimas partes. Pero entre las 8 y las 6 de la tarde, que es el momento donde vamos, la población va a votar, tiene que ser el sistema más sencillo posible. Papel y virome, si se quiere, o por ejemplo el caso de Corea, que es uno de los mejores sistemas de votación del mundo, donde se usa boleta única, papel y sellos, en vez de marcas con binomio como tenemos nosotros, que hay que decir que es un sistema mejorable porque con la binomia se puede adulterar un voto. Eso es para clarificar. En el sistema, en el entre las 8 y las 6 de la tarde, donde estamos toda la ciudadanía votando, tiene que ser lo más sencillo posible, que cualquier persona entienda qué es lo que está pasando, sin ser electrónico, ingeniero de sistemas o lo que sea. Ese es el punto de vista. No aporta transparencia en este caso a la tecnología. Lo que hace es aportar un manto de oscuridad, ocultar qué es lo que está pasando y, además, vulnerar el secreto del voto. ¿Y se puede cambiar el resultado también en alguna etapa incorporando lo electrónico? Por ejemplo, a ver, se ha comentado, digamos, yo no tengo pruebas fehacientes, pero por ejemplo, en la reciente elección que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se votaban con chips y los chips tenían una vulnerabilidad, habían desarrollado un sistema que se llama multivoto. Como el voto en la Ciudad de Buenos Aires se grababa en un chip, si uno con un celular de gama media, no, ni el más caro, tampoco el más barato, podía grabar múltiples votos en el chip, ¿está bien? Y como se contaban los chips, vos podías pasar un chip que tenía un voto, un chip que tenía un voto, y un chip que tenía, no sé, 14 votos. Si la autoridad de mesa no verificaban, no daban las sumas. Tenemos más votos que personas que votaron. Con lo cual, se puede decir que si metiendo electrónica hay más probabilidades de adulterar un resultado. Vamos a decirlo de esa manera. Asegurar lo que se pueda, no estaría en condiciones de decirlo. Pero que hay más maneras de poder hacerlo, y sí, por al ser un sistema más complejo, se quedan estas distintas partes que pueden meter la mano de mala manera para poder adulterar el resultado de una elección. Federico, y más allá de lo técnico, ¿por qué esta insistencia en querer imponer el voto electrónico a como dé lugar para las próximas elecciones? Bueno, eso sería, por ahí a lo mejor lo tendría que explicar a la larga, espero que lo expliquen en la justicia. Yo entiendo que en mi criterio personal es un gran negociado, digamos, porque implementar voto electrónico lleva un gasto en tecnología que es muy grande, es muy, muy, muy grande. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, con lo cual, para cubrir una elección en todo el país. Con lo cual hay que pensar realmente si esto es, y casualmente, de hecho, una de las razones por la cual hay un único proveedor de voto electrónico en la Argentina, porque lo tiene patentado. Es una empresa que se llama MSA, que según versiones va a estar hoy, el presidente de esta empresa va a estar hoy en la comisión en el Senado, con lo cual vamos a tener que estar atentos a ver qué dice. Hay una sola empresa en la Argentina que puede vender máquinas de voto electrónico porque lo tiene patentado. Entonces, si empezamos a pensar a atar cabos, que se quiere imponer un sistema a fuerza, como de lugar, y hay una sola empresa que lo puede vender, estamos en una situación donde hay un negociado, o por lo menos en un principio, para sospechar al menos. Si se quiere, no sacamos de lado la tecnología, pensemos que en realidad hay una sola empresa que puede vender algo y el gobierno de turno está impulsando para que lo compremos. Y por otro lado, pensemos también, digamos, cómo meter una barrera tecnológica para que la ciudadanía exprese su voluntad. Meter una barrera tecnológica, no sé si no dificulta de alguna manera también el acceso a la votación. Hay que pensar cómo impacta esto en la participación popular, especialmente, no sé, en los adultos que vean la máquina de votación como una barrera más para emitir su opinión. Federico, no sé si va en el sentido de lo que vos decías, pero el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la primera reunión que se hizo en las comisiones del Senado, él dijo que todavía no está definido cuál va a ser el sistema, pero que sí se incorporaba la tecnología, pero que no estaba definido cuál iba a ser el sistema. Y agregó que era algo que debía ser evaluado cada 2 años para elegir en ese momento el mejor sistema del mercado. No sé si eso apunta también a esto del negocio del que vos hablás, porque si un año se usan unas máquinas y al otro año se busca otra tecnología, esto es como alimentar un negocio desde algo tan clave y que debería ser tan transparente como elegir a los representantes. Primero, hay dos partes para responder esa pregunta. Primero, dijo que el sistema no está definido, pero me consta que en el Estado Nacional ya estaban iniciando las licitaciones para la compra de las máquinas de votación. Así que decir que no estaba definido, me parece que en realidad no están mintiendo en la cara. Pero bueno, eso es una primera parte. Y segundo, tener que cambiar un sistema de votación cada 2 años es una locura, porque si estamos hablando que tiene la inversión, se mide que es necesaria para poder llevar adelante un sistema de votación con voto electrónico, se miden muchas cifras de dólares, a lo mejor es una excusa para poder vender nuevamente el siguiente modelo. Me parece que es una doble mentira, me parece lo que plantea. Federico, y lo que pasó en Estados Unidos, todos estos problemas que hubo, las demoras, ¿esto no debería influir para que se revea la posibilidad de incorporar el voto electrónico en nuestro país? Sobre todo, digo, teniendo en cuenta de que una de las supuestas ventajas con las que se lo intenta promocionar es que agiliza, es fácil, es rápido. Son excusas, digamos, que se plantean desde un punto donde el objetivo en realidad es otro y no se lo puede decir claramente. Entonces terminan usándose otras palabras para en realidad cubrir algo que no es. De hecho, específicamente en varios estados, o sea, el equivalente a nuestras provincias de Estados Unidos, en varios lugares hubo tantas demoras con las máquinas de votación electrónica que se abandonaron y fueron a votar en papel. Entonces, entendamos cuál es lo que se está planteando. Se está planteando un sistema que tiene complejidad, que tiene un costo exorbitante, que vulnera el secreto del voto y que encima se quedó demostrado en otros países, como en Alemania, como en Holanda, que ha sido abandonado el voto electrónico por inseguro, por anticonstitucional en Alemania. Nos están planteando un sistema que puede ser más, no hay garantía de que sea más rápido. Es inseguro y tiene un costo que es exorbitante. Vamos camino, claro, hacia un negociado o una estrategia para disminuir la participación popular y de alguna manera perpetuar al programa neoliberal que nos están imponiendo en este momento en el poder. Federico, la última. Es bueno, vos decías que en algunos de los tramos de la elección, de las etapas de la elección, se podría incluir tecnología. ¿En cuáles etapas vos considerás que podría ser viable? En la parte, digamos, de las 4 etapas que contaba, se podría decir, entre las 8 y las 6 de la tarde, donde las personas tienen que votar, claramente ahí no es posible meter tecnología. En lo que es el conteo en la mesa, en la propia escuela, digamos, en la mesa de votación, se puede incorporar tecnología para contar, pero los votos están en papel, ¿está bien? A lo mejor, en vez de hacer palotes en un pizarrón, como se hacen habitualmente, a lo mejor lo que se puede hacer es contar directamente en un dispositivo como una tableta, por ejemplo, podría ser. A lo mejor no en una tableta podría ser. En la transmisión de resultados y en la publicación del escrutinio provisorio, por supuesto que vale la pena meter tecnología para agilizar las cosas. Aunque también hay que recalcar que el objetivo de un escrutinio electrónico es conocer los resultados, pero no necesariamente lo que importa es la velocidad, lo que importa es la seguridad, la confiabilidad. Y ahí meter tecnología, no para ganar velocidad, sino para ganar confiabilidad, también es conveniente. Y después, en el escrutinio definitivo, si se toman algunas medidas en lo que es el escrutinio en mesa y en lo que es la publicación de resultados del escrutinio provisorio, también usar tecnología para contar los votos en escrutinio definitivo también es bueno, porque hay herramientas tecnológicas que pueden aportar en la claridad, mediante la implementación de medidas de seguridad electrónicas. Como decirlo, vamos a ser equivalente a que un billete de hoy en día tiene algunas marcas de seguridad, se le pueden poner a los votos, a las actas de votación, o sea, el acta que se firma cuando en la mesa de escrutinio de cada urna se confeccionan las actas y se le puede poner seguridad a eso para que hacer un correlato que sea verificable electrónicamente entre lo que firmaron la autoridad de mesa con los fiscales y cómo llega la urna después al escrutinio definitivo. Ahí sí se puede poner seguridad electrónica, no en los pasos anteriores. Federico, te agradecemos mucho el contacto, Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablamos con Federico Lascano, integrante de la organización Nodo Tau, ingeniero electrónico, de la Universidad Nacional de Rosario sobre este proyecto que está en debate en el Congreso, impulsado por el Gobierno Nacional para incluir el voto electrónico, la boleta electrónica, para las próximas elecciones, las del año que viene.